El 12 de julio hicimos un gran paro provincial, también convocado por los UTEBAS Multicolor, y luego hicimos un plenario provincial de delegados donde votamos en el inicio de 48 horas y no había una respuesta del gobierno a la reapertura de la paritaria. Bueno, esto no ocurrió, no solo que no ocurrió, sino que a pesar de que ha convocado a los sindicatos provinciales para el 9 de agosto, ya el gobierno anticipó que no piensa reabrir ningún debate salarial y que a lo sumo cualquier cosa que se discuta será para el 2017. Pero además, bueno, el ministro de Economía Lacunza ha estado estos días insistiendo en que no hay que revisar nada de la cuestión salarial porque según él los salarios vienen ganándole a la inflación. Bueno, seguramente en el mundo de fantasía en el que vive ocurre esto, porque si es por lo que vivimos todos los días, seguimos frente a una inflación creciente, a los tarifazos, a los que tenemos que enfrentar con salarios ya de por sí disminuidos, porque el acuerdo salarial firmado ha sido tremendamente dañoso para los docentes, ¿no? Por eso en La Matanza y en todas las seccionales multicolor, y en realidad en toda la provincia, pero esto fue disimulado por la Dirección Provincial del SUTEB y de la FEB, se rechazó el acuerdo salarial de principio de año. Te iba a preguntar por eso, justamente cómo está la relación con la conducción de SUTEBA y la conducción de los otros nucleamientos, como por ejemplo la FEB. ¿Han dialogado también ustedes algo en la semana? ¿Han quedado alguna cuestión de conjunto? ¿O la cosa viene bastante complicada? No, mira, la cosa viene complicada porque la voluntad de esas direcciones provinciales no es de llevar adelante medidas de fuerza, sino por más que incluso hagan declaraciones contra el gobierno, en realidad vienen sosteniendo sus medidas. La situación concreta es que, como el paro de 48 horas empezó a irradiarse en toda la provincia y la masividad de la medida hoy excede por lejos las seccionales multicolor, bueno, otros gremios se fueron sumando al paro. UDOGBA para 48 horas, ATE para 24 hoy, y sobre el jueves último, finalmente el Frente Gremial, que estaba amenazando con una marcha a La Plata, cuando se entera que vamos todos a La Plata, resuelve cambiar el lugar de la movilización, así que van a marchar hoy a la Casa de la Provincia, pero es justamente siempre sobre la base de darle la espalda a los reclamos de la docencia, porque no han hecho asambleas, no han hecho ninguna deliberación, y en el caso que los han hecho han ignorado sus mandatos. Por ejemplo, la FEB tuvo su congreso y tenía mayoría de mandatos por medidas de fuerza, y sin embargo buscaron un artilugio para no convocar el paro. Entonces, bueno, son todas situaciones que demuestran que en lugar de querer llevar adelante una fuerte reclamo en favor de la docencia, de los trabajadores, terminan siendo tributarios de la misma política que el gobierno lleva adelante. Claro. Por eso creemos que la referencia de los estudios multicolor va creciendo y, bueno, nos están acompañando los docentes de toda la provincia con este parazo. Romina, en este contexto de paro en La Plata, en La Matanza, en Quilmes, en Berazategui, en Escobar, en Bahía Blanca también, en el sur de la provincia de Buenos Aires, aquí cerquita en Ensenada, en este contexto de poca unión quizá entre los diferentes gremios o diferentes sectores de gremio, ¿cómo está la paritaria docente que ustedes están pidiendo la reapertura? ¿Cuál fue la oferta y hubo alguna otra oferta o simplemente el gobierno de la provincia de Buenos Aires dijo que arranquen las clases, arranque el segundo cuatrimestre? No, como recién decía, el 7 de julio hubo una reunión con todos los gremios, donde los gremios presentaron su pliego de reclamo, que digamos también tenemos alguna diferencia con eso, porque han pedido simplemente un blanqueo. Nosotros consideramos que tiene que haber plata nueva al básico como parte de este reclamo fundamental, y el gobierno ni siquiera contestó a eso. O sea, planteó que el 9 de agosto va a responder, pero si uno se guía por las declaraciones de estos días, tanto del ministro de Economía Lacunza como de Finocchiaro, el planteo es que no van a dar ninguna respuesta favorable. Por lo tanto, el tema de que la reapertura de la paritaria la vamos a tener que imponer con lucha es lo que a la docencia de la provincia de Buenos Aires le ha quedado claro, y por eso lo que, bueno, algunas direcciones que realmente están desviando estos reclamos, tratan de dividir, la docencia por abajo se unifica detrás de un planteo que es el que hemos hecho nosotros, ¿no? Romina, está planteada por 48 horas la medida de fuerza. Sí. Hoy hacemos esta movilización a La Plata en el marco del paro junto a los estatales, y mañana hacemos acciones locales y asambleas para resolver con todos los docentes qué continuidad le damos a las medidas de fuerza.